un palacio de cristal negro. Lejos, muy lejos de esa ciudad. Donde no hay nubes tapando el cielo. Y el viento es limpio, ya no hay maldad. Qué bonito está mi castillo cerca del mar. Y yo solo y tu clavelito en un diván. Tumbado desde la orilla, sería una maravilla. Tener un castillo negro cerca del mar. Ya me olvidé de ti, mujer. Pues ya no quiero pensar que puedas volver a ser mía. Los dos dentro de esa ciudad. Ya me olvidé de ti, mujer. Pues ya no quiero pensar que puedas volver a ser mía. Los dos encerró la ciudad. Ya tú sabes, yo sigo bien. Dios me libre de la ciudad. Por los males mi castillo cerca.